la vuelta. A la vuelta. El programa de los martes a las 6 de la tarde, cuando regresás de tus cosas. Por Radionauta, FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hola, buenas tardes. Comenzamos con A la Vuelta, nuestro programa de los martes a las 18 por Radionauta 106.3. Hoy sin Paulita. Paulita nos está haciendo un móvil y después la vamos a escuchar. Te podés comunicar con nosotros a 451-6917 o por mail a lavueltaradio@gmail.com. o por Instagram, a la vuelta radio 1063, Twitter. Aclaramos que no se podrán pasar llamadas al aire. Contestaremos cada uno de los mensajes recibidos a nuestro mail, eso sí. Actualidad, entrevistas, humor, cultura platense, sorpresas cada martes. Una palabra clave por ahí nos despierta discusiones y podemos compartir ideas con los oyentes. Nuestro diálogo comienza con ustedes. Esto es para ustedes. ¡Vamos todavía! Somos Marta Meleán y Paula Iriarte. Hoy, como les dije, desde un móvil. Con el periodista de cabecera, Pablo Chipola. Y el toque de humor y actualidad de Javier Navarrete. Un día como hoy, 28 de agosto... pasaron algunas cosas que les voy a contar. Les voy a ir contando resumidamente. Los otomanos ocupan Belgrado en 1521. En 1565, la flota española desembarca en la Florida, donde fundan San Agustín, con el objeto de combatir a los hugonotes franceses. Henry Hudson, en 1609... descubre la bahía de Delaware, en Filadelfia. En 1619, Fernando II es elegido emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. En 1828, Uruguay es declarado Estado independiente mediante la Convención Preliminar de Paz. 1833, la esclavitud es abolida oficialmente en el Reino Unido y sus colonias. En 1850, en la ciudad de Weimar, Alemania, el pianista y compositor Franz Liszt dirige el estreno de la ópera Lohengrin, de Richard Wagner. En 1920, en Estados Unidos, el gobierno le reconoce a las mujeres de piel blanca el derecho a voto. En 1929, el gobierno de Chile devuelve la ciudad de Tacna al Perú. ¿Recuerdan la Guerra del Pacífico? Chile se había apropiado de Tacna. Se la devuelve recién en 1929. En 1945, en Buenos Aires, sale la primera edición del diario Clarín. En 1963, en Washington, D.C., se realiza una manifestación contra el apartheid en Estados Unidos. El afroestadounidense Martin Luther King pronuncia su célebre discurso, realmente inolvidable: I have a dream. Yo tengo un sueño. Después les voy a hablar un poco de él. En 1990, Irak declara a Kuwait provincia iraquí. En 1993, la sonda Galileo sobrevuela el asteroide 243 Aida. 2003, oposición del planeta Marte. Es el mayor acercamiento de Marte en los últimos 60.000 años. En 2004, en Argentina, los equipos argentinos de fútbol y baloncesto masculinos obtienen la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004. Está considerado el día más importante del deporte argentino. Ayer, Manu Ginóbili se despidió de su deporte, se despidió de su carrera. Lo vi llorar como un chico, abrazado con sus amigos, con sus compañeros, con los periodistas. Se fue un grande, para mí el mejor deportista que tuvimos, realmente. El 27 de agosto fue el Día de la Radio Argentina y no podemos dejar de decirlo. Cada 27 de agosto se rinde homenaje a escena protagonizada por don Enrique Telémaco Susini. Una travesura de las páginas de historia se encargarán de adornarlo. El médico entrerriano, hijo de un cónsul argentino en Viena, se divertía como cualquier hijo de vecino, con su grupo de amigos y un sobrino. Hizo peripecias para colocar antenas en edificios. Niño bien, le decían. Había viajado a Francia a estudiar los efectos sobre las vías respiratorias de los gases asfixiantes de la guerra y había vuelto con extraños chiches nuevos, equipos de radiocomunicaciones. Junto a su grupo, Susini transmitió en 1920 Parsifal de Wagner desde el Teatro Coliseo. Raros a los ojos de la época, los muchachos fueron apodados los locos de la azotea. Les prometí hablar de Martin Luther King. Bueno, Martin Luther King nació en Atlanta un 15 de enero de 1929. Lo asesinaron en Memphis un 4 de abril de 1968. Estaba asomado al balcón de un hotel. Era una reunión informal. Estaban agazapados. Lo acribillaron. Fue un pastor estadounidense de la Iglesia Bautista que desarrolló una labor crucial en Estados Unidos al frente del movimiento por los derechos civiles para la afroestadounidenses. Y que además participó como activista en numerosas protestas contra la guerra de Vietnam y la pobreza en general. Por esa actividad encaminada a terminar con la segregación estadounidense y la discriminación racial a través de medios no violentos, fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz en 1964. Y 4 años después, en una época en que su labor se había orientado especialmente hacia la oposición a la guerra y la lucha contra la pobreza, fue asesinado en Memphis, cuando se preparaba para asistir a una cena informal de amigos. Entre sus acciones más recordadas están el boicot de autobuses en Montgomery en 1955. Fue porque una señora levantó a una nena que estaba sentada, que era negra, para sentarse ella. En 1957, de lo que sería su primer presidente y el liderazgo de la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad en agosto de 1963, al final de la cual pronunciaría su famoso discurso, I have a dream, yo tengo un sueño, gracias al cual se extendería por todo el país la conciencia pública sobre el movimiento de los derechos civiles y se consolidaría como uno de los más grandes oradores de la historia estadounidense. La mayor parte de los derechos reclamados por el movimiento serían aprobados legalmente con la promulgación de la Ley de Derechos Civiles de 1964 y la Ley de Derecho de Voto de 1965. ¿Saben? Martin Luther King se inspiró en Mahatma Gandhi. Era su adalid, su guía. Bueno, continuemos con lo nuestro. Ahora vamos a hablar de la universidad. Hoy retomó las clases, la universidad nuestra, gratuita, nacional. Que estudien todos, que todos podamos entrar y podamos tener el privilegio de ser académicos, que no haya discriminación. Por favor, defendamos a la universidad. Y ahora va a estar Paulita. ¿Paulita o Pablito? ¿A quién llamamos? Espera un poquitito. ¿A Pablito o a Paulita? Thank you.

Y el cierre del ciclo es con el doctor Daniel López Rossetti, el 24 de octubre a las 18:30 horas, donde va a hablar de emociones y sentimientos. Excelente. Entonces, Elian, si te parece, la recordamos la fecha y el horario de Frione para que ya lo puedan agendar. Y otra consulta, además de la fecha. ¿Estas actividades son arancelarias o...? Son abiertas a la comunidad, como todas las actividades de fundación, gratuitas y libres al público en general. O sea, simplemente tienen que acercarse un ratito antes del horario para reservar lugar, porque casi siempre es hasta agotar la capacidad del auditorio. Excelente, te agradezco mucho la información. Entonces recordamos, este martes 4 de septiembre, 18:30 horas, en Fundación OSDE, acá en La Plata, en calle 50, número 925. La gente de Fundación los va a estar esperando, que es muy amable y siempre hay unas charlas interesantísimas. Muchas gracias. Gracias, Paula, gracias a todos. Gracias, Paulita. Abrazo, mi hermosa. Y ahora... yo quería leerles una carta de Rodolfo Walsh, es medio triste, pero bueno. Querida Vicky, la noticia de tu muerte me llegó hoy, a la tarde. Estábamos reunidos cuando empezaron a transmitir la comunicación. Escuché tu nombre mal pronunciado y tuve un segundo en asimilarlo. Maquinalmente empecé a santiguarme como cuando era chico. No terminé con ese gesto, el mundo estuvo parado unos segundos. Después les dije a Mariano y a Pablo, era mi hija. Suspendí la reunión. Estoy aturdido. Muchas veces tu familia pensaba que era excesiva suerte la que teníamos de no haber sido golpeados. Sí, tuvimos suerte, pero yo tenía miedo, siempre tenía miedo por vos, como seguramente vos lo tenías por mí. Ahora el miedo es aflicción. Sé muy bien por qué... ¿por qué cosas has vivido y combatido, hija? Estoy orgulloso de estas cosas. Te quiero, me quisiste, te quise. El día que te mataron, cumplías 26 años. Los últimos fueron muy duros para vos. Me gustaría verte sonreír una vez más. Ya no es posible. No podré despedirme siquiera. Vos sabés por qué. Nosotros morimos perseguidos en la oscuridad. El verdadero cementerio es la memoria. Ahí te guardo. Te acurruco. Te celebro. Y quizás te envidio, querida mía. Hablé con tu mamá. Está orgullosa de su hija, segura de haber entendido la corta edad que tenías, tus cortos años y tus ideas. Anoche tuve una convulsión demencial en la que incluía una columna de fuego. Una columna sin contenido que trataba de meterse en la profundidad de mi ser. Hoy cuando venía en el tren, un hombre me decía, hablaba como un loco, pero yo lo entendía, sueño mucho, quisiera acostarme y dormir y despertarme dentro de un año. Hablaba por él, pero también hablaba por mí. Esta es una carta a Emilio Costa, un yerno de Rodolfo Walsh, el día que murió su hija Vicky. Música. Vuelta. Efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte, nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. Hola, Javier. ¿Cómo estás, Marta? ¿Bien? ¿Cómo estás, Javi? Al fin. Bien, dale. Bien. Bueno, vos sabés que estábamos justamente pensando en esto de este momento y del programa A la Vuelta, y lo que veníamos mencionando y veníamos reflexionando desde hace unos días era en cuanto a esto que se menciona tanto, ¿no? Últimamente, que es la zona de confort. ¿Cómo salimos y cómo trabajamos esa zona que a veces estamos experimentando en nuestras vidas y que a veces denominamos zona de confort, pero creemos que es como esa zona de paz total, de calma total, donde uno no puede hacer nada, pero a veces, como decía, en lo cotidiano, utilizamos zona de confort para hacer a veces la misma rutina, hacer todos los días la misma cosa, y en realidad pocas veces tratamos posibilidades de cambio, lo que se denomina opciones de mejora. A veces hablamos de zona de aprendizaje, ¿sí?, justamente, o zona de experimentación. Muchas veces cuando reflexionamos acerca de cómo realizar y cómo podemos ingresar en lo que a diario a veces nos podemos plantear como salir de lugares que son comunes, como el pánico, o esos lugares mágicos, y plantearnos los grandes retos para poder ingresar a la zona de confort, en realidad lo que podemos hacer es plantearlo como un gran desafío, que se pase salir de la zona de riesgo para pasar a la acción, ¿no? Muchas veces desde la comunicación, que es el campo que nosotros trabajamos, es un lugar, es un objetivo, es una meta a plantear. No sé si vos también. Vos sabés que sí, y además todos estos días que estuve pensando mucho en eso, parece que me estuvieras respondiendo. Esa zona de confort, a veces es la zona del conocimiento, pero a veces no. Claro, a veces se denomina de los grandes retos, ¿no? De los retos, sí. Y desafíos. Y tiene que ver también con que uno no tiene que ver con el no hacer nada o quedarse quieto, porque uno se imagina una zona de confort con un sillón, comiendo, tomando algo rico sin hacer nada. A veces la zona de confort uno en el día a día se va metiendo un poco en lugares de no hacer nada, de ir por los mismos lugares, de entrar en los mismos lugares de tránsito, y no, digamos, plantearse expectativas de cambio, por ejemplo, ¿sí? Así que aquí estamos en cuidado de la pequeña Carito, que está acá a mi lado, y bueno, pues fíjate que nosotros cuando trabajábamos esto con algunos autores era cómo plantearnos esa tensión emocional y pasar de la tensión emocional, que te puede significar un día decidir algún cambio, y pasar a lo que se denomina la tensión creativa, ¿no? Ahí estaría el gran reto, aunque tengas que pasar por el miedo a lo desconocido, es esa posibilidad que siempre se habla de enfocarse, ¿no? De reconocer cuál es la misión, ¿no? ¿Cómo se denomina la misión en el mundo, la misión en tu futuro, la misión para estos días, para este momento, o el momento de uno en la vida, ¿no? Entonces, la idea siempre lo que se plantea de estas teorías es, bueno, reconocer los sueños, planteárselos, darle para adelante, asumir riesgos y pasar a la acción. Esa es la mejor manera de salir de la zona de confort. Uno diría, bueno, pero si el confort me suena algo positivo, placentero, ¿por qué tengo que salir? Bueno, porque justamente, de alguna manera, sería una de las conclusiones, nos transformamos entonces en protagonistas de nuestro propio destino y de alguna manera sí empezamos a cumplir nuestra misión, nuestro sueño, pero no hay otra que tomando riesgos, ¿sí? Esa sería la meta y el objetivo, ¿sí? Y tomar riesgos es apasionante, ¿no es cierto? Cuando sí, los riesgos están dirigidos a ese objetivo que está ahí alto, medio lejos, pero que está llegando. Claro, claro, claro, claro. Y bueno, es de alguna manera, si bien uno cuando habla de estas cosas pareciera tener un sentido abstracto, cuando uno lo habla en términos de lo que es la psicología social o la comunicación social, pero por supuesto que uno está teniendo en cuenta que en el día a día, continuamente uno a veces toma esa zona de confort para resguardarse, para protegerse de alguna adversidad, de algún cambio medio brusco, de alguna decisión, de algún trabajo que puede resultar medio pernicioso, de alguna situación que por ahí no es tan amigable, ¿no?, en el contexto diario. Pero bueno, la idea es de qué manera yo puedo asumir riesgos, como decía, para estar mejor, para cumplir sueños, para ser en definitiva más feliz, ¿no es cierto? Para ser más feliz. ¿Sí? Así que bueno, aquí voy a volver con la pequeña Carito que me reclama. y seguramente nos estaremos... El martes no te espero, Dale, muy bien. Un abrazo enorme un a beso. Vos junto con Charito. Bueno, ahí estamos, nos estamos comunicando. Chau, un chau. Un beso, chau, mi amor. Chau. Chau, chau. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Liga de Improvisadores es un espectáculo de improvisación teatral deportiva donde cuatro equipos compiten para ganar el torneo. En cada partido deberán realizar historias creadas en el momento con las indicaciones de la referee, mientras un equipo de comentaristas analiza la jugada. El público decide quién gana, votando desde la tribuna. Vos definís el resultado. Todos los viernes a las 21:30 en la Gran 7, 62 entre 1 y 115. Entrada libre y a la gorra. Hacete fan de la Liga de Improvisadores en Facebook y en Instagram. Porque abortar no tiene que ser una tortura. Porque abortar jamás puede ser un delito. Porque si abortás, no estás sola. Contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Agenda Olga Vázquez. Sábado, 8 de septiembre, desde las 11 de la noche hasta Las Manos por la Expropiación del Olga. Se presentan Las Manos de Filippi, Agua Sucia y Los Mareados y Apayagu. Centro Social y Cultural Olga Vázquez. 60 entre 10 y 11. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. ¿Pablo? Martita. ¿Te gusta la música? Sí, ¿cómo que no? ¿Que te elegí? Muy buena. ¿Qué es? Contame. ¿Qué es? Ay, le sopla. Ah, sí. Sí, eso es Marielena Walsh. Esa era. Marielena. Muy bien, cantaba por ella, ¿no? Sí. Muy bien. No reconocía la melodía, pero era muy, muy agradable. Bueno, lo único agradable que vamos a escuchar en este rato, Martita. No me hagas reír. Bueno, dale, a ver. Arrancamos con la columna Pensaba Hablar. Siempre pensamos hablar de algo y hablamos de otra cosa después. Bueno, algunas cositas y nos vamos a dedicar a algo que me pediste la vez pasada, que era Astilleros. Bueno, pensaba hablar del dólar a 32,40. Llegó a cerrar en algunos lugares y en algunos redondeaba el 33, pero ya en forma privada. Algo que no tiene techo, no tiene control. Ayer se vendieron 210 millones en el Banco Central, pero sigue en alza, ¿sí? Están rematando dólares, como se dice, probablemente para más especulación. Los venden hoy a 32 y en unos días quienes los compran los van a poder cambiar a 36, 40. El campo lo quiere a 50 el dólar. Sí. Y otra cuestión, Duhovne, ministro de Hacienda, pidió 3.000 millones por adelantado al FMI. Estamos... En el horno. En la lona. En el horno. Estamos pidiendo adelantado los préstamos, ¿sí? Que son para tapar agujeros, que no son productivos, que van a la especulación, entran por el Banco Central y se van en Lebacs o se van en distintas formas de ¿cómo se llama? Llamamos esto de bicicleta financiera y, bueno, la plata que se va sin necesidad de ser rendida en el país. Así que los dólares están entrando y saliendo y estamos dejando es un agujero negro lo que tenemos. También pensaba hablar, Marta, de la movilización de docentes. El jueves van a confluir los docentes de la provincia de Buenos Aires con la marcha de docentes universitarios, marcha nacional, que se va a hacer en Buenos Aires. Sí. Recordamos que los docentes de provincia estamos en huelga de 72 horas, las reuniones siguen siendo improductivas, ofreció el 20% sin cláusula gatillo, una inflación que rondará los 35 según los cálculos actuales. Imagínate que una suba del 20 es nada, es una burla. Es lo mismo que bajar el sueldo, ¿sí? Sí, se hace ahora de una manera controlada con el dólar. En su momento estaba planchada la inflación, se hubo que bajar el dólar, ahora se hace proponiendo aumentos que no alcanzan, ¿no? Que hacen reducir el sueldo de bolsillo. Mientras tanto, en la provincia hay 900 escuelas que no están funcionando por problemas de infraestructura. Y esto que decíamos, la paritaria no tiene diálogo, la cláusula de gatillo ya no está en las conversaciones, no se la incluye porque no se puede sostener un aumento automático de del sueldo con respecto a la inflación, porque la inflación no tiene techo, ¿sí? No tiene control. Pero de lo que pensábamos hablar en concreto era de Astillero Río Santiago, una breve reseña vamos a hacer, y dale, me gustaría escuchar cualquier aporte tuyo del lado humano, de algo que recuerdes, si lo has visitado, para que no sean todos datos duros. Recordamos en qué año fue inaugurado, en 1953, ¿sí? Segundo gobierno de Perón. Cuenta actualmente con alrededor de 3.600 empleados. Que ganaban muy bien. Se ganaba muy bien, siguen siendo sueldos altos. Sí. Llegó a tener 8.000 trabajadores en doble turno en los años 60, ¿sí? Sus primeras décadas de esplendor. No, además votaban buques, quiero decir, o barcos, y invitaban a los funcionarios, era un honor que te invitaran. Grandes celebraciones, bueno, las ha habido en los últimos años con cierta reactivación que ahora veremos. Es uno de los mayores y el más importante de Latinoamérica, de mayor tamaño, y entre otros construyó nada menos que la Fragata Libertad, si no me equivoco, en el año 72. Sí. Y además no solo construye buques, por eso una de las grandes mentiras es hace tanto que no saca un buque o que no bota un barco, etcétera, o saca un barco cada 3 años o lo que fuera, porque no solo construye buques. Entre otras cosas construye, creo que comentamos el otro día, el techo del Estadio Único, sí, y otras obras de infraestructura, sí, pero además construye motores y turbinas para barcos y para distintas maquinarias. Maquinaria pesada. Eso también es para tener en cuenta porque uno asocia astilleros solamente con barcos y botaduras. No, sí. Exacto. No es lo único que hace, así que es falso decir hace tanto que no saca un barco. Bueno, en los 90 pasó de nación a provincia, zafando de la privatización. Hubo una resistencia muy fuerte a la privatización cuando todo se privatizaba y cuando era un gran negocio de las privatizaciones en la Argentina, único momento en que el flujo de dólares se invirtió y llegaron más dólares de los que se iban, pero bueno, porque era un negocio a precio vil la venta de las empresas. Bueno, esta resistió y finalmente pasó a la provincia. En 2003 estuvo a punto de cerrar nuevamente por la crisis de 2001-2002, pero fueron firmados contratos para que la salvaron, ¿sí? Para reactivarla, para la construcción de nuevos buques que año 2008, 2012 y otros años fueron votados. Votamos con B larga, ¿no? Claramente, no podemos escribir. Fueron puestos en funcionamiento, además de otras obras grandes, como decíamos, el techo del Estadio Único y otras. Bien. En los años recientes, sabemos más o menos lo que pasó, se montó una campaña de desprestigio y ahora que van por el astillero, estos informes, entre comillas, que se han hecho en la tele y que se replican en los medios hegemónicos. Yo hoy hice una breve búsqueda de términos asociados a astilleros en los medios hegemónicos y hay una listita de términos que aparecen que son tremendos. Sueldos astronómicos. ¿Sí? Sueldos astronómicos. Pensé que hablaban de casa de gobierno, el sueldo de la gobernadora, pero no, se refería al sueldo de los funcionarios de astilleros o de los empleados. Que deben ganar 40.000 pesos. Claro, sí, sí. Si a eso le llaman astronómicos. Sí, que es lo que gana un sacerdote. Exactamente. ¿Sí? O 46 en algunos casos. Sí, un párroco. Y, exacto. O más. Eso, y además con la comida incluida. Todos, aunque tuviéramos ateísmo u otra religión. No, digo, pero con comida incluida, hablando de párroco. Sí, exactamente. Bueno, sueldos astronómicos, empresa fantasma, por esta mentira que decíamos de cada cuánto saca un barco, sí. Si fuera lo único que se hace. No, bien que lo aclarás, porque sí, si no, sí. quedaba como así, constreñido a la botadura de barcos y nada no más. No es una constructora entonces de barcos. Entonces dice hace rato que no, y entonces no sirve. Exacto, se van haciendo otras cosas. ¿Sí? Obviamente que como toda empresa grande y de manejo estatal, va con los avatares de la economía, con las posibilidades, con los contratos que se pueden lograr, pero bueno, está en actividad. Se habla de 10 años sin finalizar un barco, decían hace poco, bueno, eso se ha desmentido porque por lo menos en una búsqueda muy rápida hay 3 que se han hecho en los últimos 10 años en los que dicen que no. Uno de estos es el Eva Perón en 2008 y otro en 2012 que aprovechó Scioli para hacerse un poco de promoción al botar barcos nuevos. Hay un contrato vigente con petróleo de Venezuela, me acordaba de Chávez que había venido. Fue refrendado hace unos años, bueno, sí. está en funcionamiento. También sale barril sin fondos, otra palabra que aparece, caja política, ¿sí? Es gracioso que los medios hegemónicos hablen de caja política, cuando tienen una pauta totalmente diferenciada de absoluta voluntad sin tener en cuenta la audiencia ni nada, ¿no? TN está triplicando, mejor dicho, C5N está triplicando a TN, por ejemplo, La diferencia en la pauta es muy llamativa, otros medios también. ¿Tenemos algún hombre capaz? Prácticamente, que tienen unos montos. ¿Cómo? No, es una pregunta que queda para la semana que viene o para la otra. ¿Tenemos un hombre capaz para la economía? Porque de matemáticas hay grandes matemáticos, pero ¿de economía? Sí, el tema es la posición ideológica y hacia qué sectores se inclinan. No, aparte de la política y la ideología, un técnico. Sí, obviamente los hay. Lo que pasa es que hay técnicos de mucha capacidad que están beneficiando a las empresas del exterior, que están, así como hay excelentes abogados, pero algunos están con la patronal y otros tienen el laburante, claro, ¿no? Claro, los hay, yo creo que sí los hay, y en la esfera política hay un referente muy grande que se ha dedicado a la economía y más allá de lo que haya hecho bien o mal, demuestra para qué lado tira, ¿no? Una cosita más. En la práctica, el gobierno de Macri compró en estos años, compró afuera y sin licitación embarcaciones que se podrían haber encargado tranquilamente a astilleros, de cero o la restauración de algunas embarcaciones que no están en uso. ¿Cuándo era presidente? ¿Ahora? Sí, en estos años, sí. Sin licitación y compraron barcos afuera, ¿sí? Teniendo el astillero estatal, bueno, lo que da la pauta de ¿qué de, información? Tipo de política, sí. Y bueno, además el ninguneo a una empresa que quizás no estaba ni al tanto de que existía o que servía para eso, pero bueno, como sabemos, asesores. La contratación directa es una marca registrada de PRO y ahora de Cambiemos. Bueno, también se dio con esto que además de generar problemas por falta de trabajo para astilleros, que también han sufrido despidos, bueno, es una medida para irritar, ¿no? Comprar algo que se puede hacer perfectamente. Que se puede hacer acá. Uh-huh. Bueno, y además, para cerrar un poco el panorama de astilleros y, por supuesto, manifestando nuestro repudio al ataque a los trabajadores de la semana pasada, que estaban reclamando lo suyo ahí por Avenida 7, hay conflictos internos. Se suscitó algo que generó escándalo, que es esto del descuento que le hacen a los trabajadores por el uso del comedor. Un descuento para todos, pero que parece que un tercio de ellos usa el comedor. Bueno, eso están hablando de que se está haciendo caja política por ahí, o gremial, mejor dicho. ¿De qué comedor me hablas? ¿Del universitario? No, el de astilleros. El de astilleros. ¿Sí? Sí, pero por favor, si comían comida económica. Claro. Bueno, pero ahí se la agarraron con ATE y con otros gremios que están en contra del gobierno. Bueno, dicen que están haciendo caja con ese descuento compulsivo. ¿Qué van a hacer? Y en el medio hay elecciones internas en estos días. Bueno, hay alguna denuncia por descuentos arbitrarios. Así que bueno, la situación es compleja. Creo que lo que podemos dar como como una constante es que Astillero, como otras empresas del Estado, depende mucho de quién maneja el gobierno y hacia dónde orienta sus políticas económicas. Y claramente no tenemos un modelo industrial por delante, al contrario, estamos en un proceso de desindustrialización con la idea de la compra de material de maquinaria pesada afuera, de paradas automotrices, están liquidando los autos que tienen ya listos para vender, porque obviamente las ventas siguen bajando, la economía se comprimió y se redujo un 6,7% de julio pasado. ¿Qué manera de ir atrás? Estamos en una situación a punto de entrar en recesión. Debacle total. Después de tantos años sí. De ir creciendo mucho o poco. Estamos en recesión con inflación, ¿sí? Lo que... Que es horrible. Es una fórmula letal, ¿no? Porque letal. Hemos tenido recesión en los 90, pero con el peso, no con y el dólar planchado arbitrariamente. Todos sí. Sabemos que por lo menos del año 97 sí. El 1-1 era falso, pero bueno, por lo menos los costos no aumentaban y lo que había eran ofertas y distintas maneras de reactivar el consumo, pero en este caso baja el consumo y suben los precios, ¿sí? Y se deprecia el sueldo de bolsillo, bueno, se está dando una espiral hacia abajo que realmente no sabemos dónde va a terminar, o mejor dicho, sí sabemos. Sabemos y, bueno, al final no es bueno. Así que, bueno, vamos a ver si en algún momento podemos tirar alguna noticia positiva, pero por ahora son todas malas, Martita. Hermoso, gracias. Gracias a vos. Hasta el martes. Nos vemos el martes. Un abrazo. Un abrazo a todos. Chao, hasta luego. A la vuelta, efemérides, invitados sorpresa, entrevistas, toda la actividad cultural de la ciudad. También moda, chistes y la mejor música. ¡Música! En el aire, Marta Meleán, Paula Iriarte, nuestro columnista de actualidad, Pablo Chipola, con el toque de humor de Javier Navarrete. A la vuelta. Madeleine, on prendra rendez-vous dans une autre vie, dans un rêve, la nuit ou le jour. Los días de Emma eran rutinarios. La despertaban muy temprano para darle sus píldoras. La obligaban a bañarse todas las mañanas con agua tibia, casi fría, y a ponerse ese jabón líquido con olor a desinfectante. Cómo extrañaba sus baños de burbuja en la bañera de su casa. Ponerse unas gotitas de Chanel número 5, sus cremas perfumadas, pintarse los labios, la música, su música. Desayunaba en su habitación. Un sucio té con edulcorante y 4 tostadas quemadas. La obligaban a asistir a la clase de memoria con esas señoras que se quejaban por todo y que no le caían nada simpáticas. También la hacían asistir a la clase de gimnasia. Eso le gustaba un poco más. Un poco más que las de memoria. Pero controlaban minuciosamente los movimientos de sus extremidades. Hace unos años se había caído, tuvo una fractura de cadera, entonces no le permitían ejercitar como hubiera querido. Sus piernas, que en un tiempo lejano habían sido hermosas, saltarinas, ágiles, ahora estaban reducidas por falta de entrenamiento. Compartía la clase con miradas tristes, idas, que escapaban de la realidad y traspasaban los muros de su señorial y olvidado geriátrico de Barrio Norte. Extrañaba escuchar música clásica, asistir a su palco en el Colón, observar a las bailarinas y recordar sus años en la compañía de ballet. Hacía 5 años que su hijo había decidido llevarla a ese lugar. Casi como un regalo de cumpleaños, a sus 80 años la había dejado ahí, lejos de sus cosas. Solo trajo una cajita de música con la melodía del Lago de los Cisnes, en la que guardaba una tarjeta amarillenta que le había obsequiado su marido hacía muchos años, junto con un ramo de rosas blancas.

una tenue sonrisa. Ya se hizo la hora. Les reiteramos nuestros medios de comunicación: 451-6917, a la vuelta radio gmail.com, Instagram a la vuelta radio 1063 por Twitter. Nos despedimos hasta el martes próximo con más A la Vuelta. Invitamos a todos que nos sugieran temas o que nos sugieran invitar a alguien que a ustedes les interese. Es para ustedes, oyentes, este programa. Lo dedicamos a todos y a todas. Que todo lo bueno te siga, te encuentre, te abrace y se quede contigo. Y que el resto pase de largo. ¡Chao! ¡Hasta el martes! ¡Abrazo! ¡Abrazo, Paulita! ¡Gracias, Amalia!